Muy buenas, estamos en un nuevo programa de Terrícolas, el programa antiespecista de Radio ELA. Hoy vamos a hacer un programa sobre la gordofobia relacionada también con el antiespecismo y para ello tenemos hoy en el estudio con nosotras a Laura de Cuerpos Empoderados. Hola, muchas gracias. Y al otro lado del teléfono tenemos a Magda, que es una de las administradoras de Stop Gordofobia. Hola, Magda. Hola, buenas. Bueno, pues ya hechas las presentaciones, damos comienzo con el programa. Si os parece, vamos a empezar hablando de qué es esto de la gordofobia. Bueno. ¿Empiezo yo? Empieza tú, Magda, empieza tú. Vamos. Dale. Bueno, esto de la gordofobia, yo, o sea, como así muy simple, es la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas, ¿no? Laura. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también igual añadiría que aparte de la discriminación que es como cualquier expresión de rechazo, pero también no solo hacia la gordura en sí, o sea, no solo hacia los cuerpos ya gordos, sino hacia la idea de la gordura, ¿no? Como también esta cosa de evitar la gordura de cualquier manera y asumir cosas que no son, ¿no?, de los cuerpos gordos. Bueno, como que no sé si se ha entendido, pero sí. Esto como que no es solo la violencia que se ejerce sobre los cuerpos gordos, sino sobre la idea de la gordura en sí, ¿no? Como concepto. Todos los prejuicios, ajá, como claro, conceptos. Implica también, por ejemplo, ¿no?, la discriminación de los cuerpos gordos, pero también, por ejemplo, el miedo de las personas delgadas a engordar, ¿no? Hay un rechazo absoluto de todo lo que gira en torno a la gordura. Sería como la gordofobia interiorizada dentro de las personas que también son delgadas. Sí, yo diría que más o menos, ¿no? Como, bueno, interiorizada igual, o sea, no sé, no tengo muy claro en realidad, porque, claro, ¿cómo interiorizas algo, una opresión que no has vivido? Pero sí, como el saber que rechazas eso, pues sí, de alguna forma sí que creo que podría ser gordofobia interiorizada. Ajá. Sí, pues la sociedad nos va educando sobre los valores de la delgadez, ¿no? Y entonces nos dice desde jovencitas, a todas en general, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Que lo peor que te puede pasar en esta vida es ser gorda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se va construyendo ese pánico a engordar y esa obsesión por estar delgadísimas, ¿no?, y cumplir con ese patrón de belleza y un patrón que es un patrón de conducta también, ¿no? Y a partir de ahí pues un poco se construye toda la situación, distintas situaciones cotidianas que vivimos las personas gordas, ¿no?, que somos las que ya hemos pasado esa frontera que está prohibida y que experimentamos en nuestros cuerpos, como por ejemplo pues el acoso en la calle, los insultos, la discriminación pues a nivel sexual, afectivo, incluso en entornos de amistades, incluso en entornos de militancia, en las consultas médicas, ¿no? Es decir, hay todo un aparato ideológico que se va manifestando en todos los espacios de nuestra vida y que ahí fuimos nosotras perfilando, ¿no?, entre los colectivos, entre toda la gente que venía denunciando lo que es la gordofobia y los lugares donde se manifiesta y por fin definirla como una opresión más de todas las que se viven, ¿no?, de todas las que vivimos en este mundo. Pues la gordofobia es una más de esas tantas opresiones, como la de raza, como la de clase, como la de género, como la especista, etcétera. ¿Nos podríais comentar qué referentes hay de todo esto? Pues bueno, en realidad cada vez más, por suerte, cada vez somos más las que pues estamos generando material y reflexiones en torno a esto. Yo creo que, un referente muy clave es esto, gordofobia, porque, o sea, yo lo veo como el origen de un montón de cosas, ¿no? Un montón, como el poner nombre, al menos en el mundo hispanohablante, a algo que mucha gente vivíamos, pero no sabíamos cómo, pues eso, ¿no? Como que podía tener un nombre y tener como una, o sea, ser una opresión aparte de simplemente la opresión estética que es más una cuestión de género, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues esto, gordofobia, que es una página de Facebook. También tenemos a Constanza Álvarez, que es una activista chilena, que tiene un libro que se llama La cerda punk. Por ejemplo, ahí también comparte como un montón de reflexiones en el que la gordura es un eje transversal. El propio libro de Magda, ya lo voy a decir yo para que no tenga que decir ella, que me parece también muy muy importante y muy muy clave, que se llama Stop Gordofobia y las panzas subversas. Que este libro, Magda, cuando lo has editado, no hace mucho, ¿no? Me publicaron en febrero de este año. Bueno, del año pasado, perdón, ya estamos en 2016. En febrero del 2016 me lo publicaron. Y bueno, ya que contamos con la autora del libro, ¿nos puedes hacer un pequeñito resumen que trataste en este libro? Sí, claro. Pues básicamente, como lo que decía Laura un poco antes, ¿no? como que nosotros empezamos ahí como intentando definir lo que era la gordofobia, ¿no? Porque notábamos como ese vacío desde la página. Entonces, en un momento así que, bueno, tuve la oportunidad, ¿no? Por vueltas de la vida, ¿no? De que me publicaran este pequeño texto que en realidad es parte de un trabajo de investigación de trabajo de fin de máster, ¿no? Uh-huh. Y entonces, básicamente, la intención era eso, reafirmar un poco la definición de gordofobia, los espacios donde se produce y la relación que hay, o sea, las raíces de la gordofobia, las posibles raíces de la gordofobia y la relación que hay con la lucha feminista, ¿no? El cuerpo gordo y la lucha contra el patriarcado. Básicamente, en resumen, el libro va a eso. La verdad que es un libro muy pequeñito, muy introductorio, pero era para empezar con algo, ¿no? A un poco delimitar de lo que estábamos hablando. Esa era un poco la intención. Más adelante hablaremos un poquito más de la relación entre la gordofobia y el sexismo, pero como Laura estaba comentándonos algunos referentes, vamos a dejar que siga, que hay algunas cosas muy interesantes. Luego, por ejemplo, hace poquito también ha salido un libro en Argentina que se llama Cuerpos sin patrones, que lo hacen Laura Contreras y Nicolás Cuello, que también trata el tema de la gordofobia. Y luego pues tenemos recursos igual que son menos, o sea, a nivel libros, por ejemplo, que son menos concretamente sobre gordofobia, pero que lo tratan. Y también igual en un plano más académico, por ejemplo, Moreno Pestaña, que es un sociólogo y habla de la cara oculta del capital erótico. Se llama el libro, Capitalización del cuerpo y trastornos alimenticios. Y es súper interesante porque cuestiona justamente esta idea de que la delgadez y la salud son un paralelismo, ¿no? Y van siempre unidos. Y eso es muy potente y muy necesario también. Luego, por ejemplo, hay también un libro que se llama Antropología del cuerpo, que es de una antropóloga que se llama Mariluz Esteban. Y ahí pues sí que hay algunos itinerarios corporales en los que se trata el tema de la gordura, pero no es central, digamos, en el libro. Y luego yo que sé, también me he acordado de otro que se llama Mi cuerpo es un campo de batalla, que es de un colectivo que se llama Macoler, y también trata bastante el tema de la gordura, aunque no es como el único eje. Y luego, saliendo de libros, también he pensado en fanzines, que hay así varios. El Gordacine, que es como un épico así de los primeros también, yo creo. Luego hay uno que se llama Gordas, así como en mayúscula y con puntos entre las letras, que sale también de una asamblea que se hace en Chile, de gordas. Cuerpos Empoderados también hicimos un fanzine hace unos añitos. Y hace poco he conocido otro nuevo que ha salido en Cataluña, que se llama Femzine Gordes, y es de un colectivo que se llama Acabal de Forques. Seguro que lo he pronunciado mal porque todavía el catalán no me fluye tanto, pero... pero bueno, como muy contentas de este nuevo fanzine que ha salido hace, nada, unas semanas escasas. Y luego pues también hay un montón de páginas web, muchas relacionadas con los propios fanzines o las mismas gentes que lo están trabajando. Hay un Facebook, por ejemplo, que es súper interesante, se llama Orgullo Gordo, y ellas trabajan un montón el tema de la salud, que es como uno de los grandes, digamos, problemas y como uno de los grandes argumentos que hay que siempre justificar de cara a los argumentos gordófobos, ¿no? Y luego hay otro colectivo en País Vasco que se llaman Lodifobiak Ez. Bueno, y esa es su página en realidad. Ellas se llaman Ramonac, que yo sepa. Igual Magda las conoce un poquito mejor que yo y puede contarnos más, pero como que también generan un montón de materia interesante y muy como en su contexto, o sea que está muy guay. Sí, además como que ya está empezando a ver también como contenido, ¿no? En euskera, en catalá, como que como que al principio fue como la lucha empezó así como algo fervescente, ¿no? Que yo, por lo menos nosotras lo notamos en... No solo, o sea, esto por ofobia, que te agradezco el referente, Laura, ¿no? Pero también hubo así como una explosión a través de Cuerpos Empoderados, Orgullo Gordo, ¿no? La Gorda Cínica, estos álvares que venían también, que trabajaban desde Latinoamérica. Hubo una explosión, ¿no? Brutal, hace un par de años, de denunciar esto, de hablar de esto. Y ahora, no sé, como que tengo la sensación de que se está materializando como en cosas más, espacios más pequeños, ¿no? Empezando a trabajar la gente en sus colectivos, empezar a hablar de este tema como más del tú a tú, ¿no? El proceso inverso de lo que suele pasar, ¿no? Que generalmente los colectivos empiezan en la calle y luego hacen sus páginas en Facebook y nosotras empezamos todas a hablar en Facebook o en Twitter y ahora de repente hay colectivos, ¿no? Y la Ramona es un poco eso, que funciona también como un colectivo pequeño que, pues, por lo que yo sé, ¿no? Que hablan entre ellas y tienen ese proceso de curación un poco de la herida, de todo lo que hemos vivido como gordas, ¿no? Y se sienta antes a hablar del tema, que es un poco también lo que está pasando en el Bermud gordo, que que el, bueno, Laura, no sé si querías hablar. No, no, dale, dale. Pues eso, ¿no? Que en el Bermud Gordo se está haciendo en Barcelona, ¿no? Que se, hay encuentros todos los domingos y también un poco eso, hablar de cómo experimentamos esto y desde el, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como desde la cercanía, desde la cura, desde cuidarnos y empezar a sacar un poco para afuera todo el dolor que nos ha generado en nuestra vida la gordofobia. Y esos son dos trabajos que se hacen un poco, se están haciendo, me parece, como ya fuera de las redes, que también hay que, o sea, que empieza muy de a poco, pero también hay que tenerlos en cuenta porque son otras maneras también de luchar contra esto. Ahora que mencionas el tema del Bermud Gordo, que es algo que conocéis las dos, supongo que ahí, bueno, ya lo has dicho, habléis de la problemática, de cómo lo sentís. ¿Cuáles son estas principales preocupaciones que percibís vosotras en torno a este gran debate que es la gordofobia? Bueno, o sea, hay como muchos ejes, bastantes temas. Por un lado está lo que hablábamos de la salud, ¿no? Cómo se patologiza la gordura, y se habla de obesidad y parece también que la obesidad es una abstracción, ¿no? Que es algo como extremo, como súper, pues eso, súper patologizado, algo súper que hay que evitar, digamos. Uh-huh. Y no se piensa, o sea, por un lado, ni en la discriminación que se genera hacia esas personas, ¿no? Asumiendo un montón de cosas sobre sus cuerpos. Uh-huh. Ni en toda la violencia médica que viven las personas gordas, ¿no? Que es como cualquier cosa que te pase se debe a tu gordura. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es un temazo que como que intentamos explorar también. Uh-huh. Desde nuestra experiencia y... Vamos a incidir un poquito más en este tema, porque parece que, si te parece, vamos profundizando en cada una de estas cuestiones. En relación con la salud, parece que es cierto lo que dices, que está muy ligada la delgadez a la salud. Uh-huh. Y la gordura a la falta de salud, cuando esto no es científicamente cierto. Exacto. Uh-huh. De hecho, lo que hablaba antes de este sociólogo Moreno Pestaña, él justamente habla de que no se puede, que no hay estudios relevantes que comprueben esa relación real en la práctica, porque están siempre vinculados a empresas, o sea, a industrias farmacéuticas, a industrias de la dieta y a, pues eso, industrias alimentarias que tienen intereses detrás de todo esto. Entonces es complejo asumir esto y, sin embargo, a nivel cultural y social está súper, súper asumido, ¿no? Que para estar sana tienes que estar delgada. Y bueno, pues muchas veces vemos que no es así, ¿no? Sí. Didi. Que también, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de la obesidad como enfermedad también es un discurso que está en los medios, pero por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, con todas las dudas que nos puede generar, evidentemente esa organización, ¿no? no reconoce a la obesidad como una enfermedad, sino como un factor de riesgo para la salud. Mm. El factor de riesgo puede ser fumar, puede ser beber cerveza, puede ser... No, es decir, el factor de riesgo hay muchos. Creo que en paracaídas puede ser un factor de riesgo para tu salud, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, los deportes de riesgo son alabados, respetados, o sea, hay como un tema también, una carga moral de que es la gordura ahí. Y entonces se interpreta el cuerpo gordo de una manera en concreto con la excusa de la salud, realmente, ¿no? Porque es una excusa, es un factor de riesgo y como mucho, ni siquiera... que esto lo nombra Moreno Pestaña y también esta socióloga australiana Deborah Lapton tiene también como unos análisis de todos los estudios científicos que encontró que hablaban de la obesidad como una enfermedad y que ninguno era realmente concluyente, como tampoco lo son los estudios que hablan de que adelgazar las personas gordas les mejore la salud o que el deporte mejore la salud. Es decir, había como toda una serie de mitos científicos en torno a todos los análisis que se han hecho de las investigaciones, que lo más gracioso de todo esto es que la única prueba certera científica, digamos, de que hay algo que te genera problemas de salud son las dietas, ¿no? Mm. Que es la parte del gran cliché de gorda ponte a dieta. Y sin embargo es lo único que se sabe científicamente que es malo para la salud. Y sin embargo de eso no se habla, ¿no? Es decir, ahí está toda la mitificación, ¿no? Y toda la mentira que hay en torno al cuerpo gordo, es increíble. Pues sí, encima lo de las dietas con unas consecuencias terribles. Por cierto, sí. Estamos en unos días de principios de año en los que la gente pues se hace unos propósitos para ver qué hará durante el resto del año y son muy habituales las charlas de hacer dieta. Por favor, uh-huh. Desde aquí recomendamos dejar esas charlas de dietas. Y las charlas de dietas y las también. Charlas, porque son súper insanas esas charlas. Es como normalizar que a principios de año tienes que perder kilos. Es que está súper normalizado. Sí, es increíble. En qué cena de Navidad o de año nuevo, o sea, si de año nuevo no haya salido este tema, ¿no? y o sea, es que es real, ¿no? Y sobre todo en las mujeres también, como el tema de género y el tema de la delgadez, o sea, del estar delgadas es una cuestión, como una exigencia, una imposición al final también. Laura, ya que lo mencionas, vamos a entrar un poquito con el tema de la relación entre género y patologización de la gordura y demás, porque sí que es verdad que parece que se exige mucho más de las mujeres cosas relacionadas con sus cuerpos siempre, ¿no? Y en el caso de la gordura y la delgadez pasa lo mismo. ¿Podríais decir que sí, que pasa lo mismo? Yo creo que sí. Y bueno, o sea, también esto Magda lo conoce bastante. O sea, el tema de cómo solo el hecho de cuando empieza a ser gorda una mujer y cuando empieza a ser gordo un hombre, ya es bastante, ¿no?, como una señal de que hay una exigencia diferente. Como que para que un hombre se considere gordo, tiene que ser como cualitativamente mucho más gordo que una mujer. Y, o sea, y luego hay muchas mujeres que podríamos, digamos, como a nivel práctico comprobar que son delgadas, pero su sensación corporal es de gordura. Y eso también es por como toda esa presión que hay hacia un ideal súper, súper delgado, ¿no? Y luego lo que decías de cómo se confía, o sea, a nivel género, como que paralelismos hay o... Para mí como que también es como que nos han obligado a las personas que nos socializan así como mujeres a satisfacer una mirada externa, que es la de un hombre, ¿no? Como a nivel, una mirada de deseo también, que es heterosexual, que es blanca, que es occidental y que es delgada. O sea, tienes que ser delgada para poder ser deseable y satisfacer, pues digamos, a ese hombre que va a ser tu futuro, ¿no? Como todo este plan que nos montan, digamos. Para mí como esto de la mirada me sirve un montón, porque es como tú, o sea, yo como también pensando en mí, ¿no? Como tú piensas tu cuerpo en base a esa mirada, que no es nada neutral. En realidad. Ya, es que es cierto. Bueno, Magda, cuando quieras interrúmpenos, que parece que como no estamos aquí mirándote porque estás por teléfono, te cortamos. No. Parece que es cierto esto de que los cuerpos que son visibilizados como los de mujeres tienen que empeñar toda su vida en gustar a los chicos cis, ¿no? Heteros, pero en todos los sentidos, incluso también, por ejemplo, estamos hablando hoy de la gordura, pero si hablamos de la fuerza, también parece que todo nos impulsa a que las mujeres tenemos que ser menos, más pequeñas, ¿no? Si intentamos estar más fuertes, enseguida nos dicen, uy, pero no demasiado, ¿no? ¿Y qué es demasiado? Porque también hay como diferentes factores, ¿no?, que definen lo que es estar demasiado fuerte en un chico que en una chica, por ejemplo. Sí, aparte ahí justo lo acabas de dar en el clavo, una de las grandes diferencias entre ser gordo y ser gorda. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, cuando al final de gordofobia, no siempre decimos que la gordofobia nos afecta a todas, ¿no? Es decir, porque los hombres gordos también sufren gordofobia y tal, ¿no? Pero sí, es verdad, por ejemplo, que acá el género acaba de marcar una diferencia, la que toca señalar, que es muy importante. Es decir, una mujer gorda automáticamente se sale de las costuras, ¿no?, del patriarcado, porque como nos exigen ser, pues, chiquititas, delicadas, ¿no?, frágiles, porque el patriarcado necesita una mujer de ese tipo, pues no, la gorda es como que al ser fuerte, ser grandes, ¿no?, y si rompemos con eso. Y sin embargo, un hombre, cuando, aparte de lo que decía Laura, ¿no?, de que empieza a ser gordo como con muchos más kilos de lo que nosotras somos consideradas gordas, también un hombre gordo se le considera como fuerte y grandote, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, cumple determinados patrones de lo que le exige el patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado le exige a los hombres ser grandes y fuertes. Entonces no se sale tanto del patrón propio del género, ¿no? Y esa es una de las grandes diferencias entre ser gorda y ser gordo. Que aunque nos afecta a todos la gordofobia, a todas las personas, pues ser mujer tiene sus, ¿no?, sus matices, sus especificidades. Y esa es una para mí muy importante. Sí. Total. Estaba pensando que hace poco leímos un artículo que hablaba como de una persona trans, hablaba de su experiencia de transición. Creo que o sea, si yo recuerdo bien, era una mujer trans, entonces contaba cómo había sentido la gordofobia muchísimo más agudizada al empezar su transición, ¿no? Y esto también me parece, ¿no?, como muy, muy clave, porque sí. Es que al final está hablando de una sociedad que vigila también unos cuerpos en base al género. Pues sí. También el gran debate que hay en torno, por ejemplo, a la androginia o las personas, por ejemplo, que de género neutro o que no están como en este binarismo hombre-mujer, encuentran ciertas como trabas, ¿no?, siendo gordas, para poder mantenerse en neutro o no binarias, ¿no? La gordura va como que es bastante, como que feminiza, ¿no? Total. no sé si son debates que todavía están pendientes, ¿no? Supongo entre todas tenemos que construir un poco de que harían todo esto, pero como que la grasa feminista es una cosa así como de, o por lo menos que eso comentan algunas compas, ¿no? Que sí, en general neutro o no binarias, que tiene esa sensación de que como que al final la sociedad siempre la va a interpretar de una manera porque lo que es queer o lo que es neutro es la delgadez, ¿no? Total. Y también, incluso como hablando con hombres gordos, su mayor trauma, digamos, es justamente esto, ¿no? Que como el tener pechos o como que su cuerpo se ha feminizado. Y es, o sea, que también esto esconde, ¿no? Hay un tema de misoginia y esto, pero como es verdad que la gordura al final se lee como, o sea, se feminiza en los cuerpos. Interesante. ¿Queréis que hablemos un poco de opresiones entrecruzadas? ¿Cómo enlazamos aquí machismos, gordofobia, pero también especismos? Le pongo con Laura que este es tu tema definitivamente. Por ejemplo, una de las cosas que se ven es el tema de la animalización. O sea, cómo los cuerpos gordos se animalizan en un sentido de que se consideran menos humanos. Y explico esto. Es como que creo que, bueno, no creo, la idea de la gordura se asocia a el descontrol corporal y a la incapacidad, pues, o sea, sí, esto de controlar tu cuerpo y de regir un poco tu propia vida, incluso llevado un poco al extremo esta lógica gordofoba. ¿Esto con qué está relacionado? Con la racionalidad que caracteriza al hombre blanco heterosexual, clase media, el sujeto hegemónico este que nos tiene aquí hartas. Bueno, entonces, justamente como por este lado, es como muy frecuente que los insultos, por ejemplo, de agresiones verbales hacia personas gordas sean muchas veces de animales, tipo morsa, vaca, cerda, ballena, etcétera. Luego también estaba leyendo hace poco un artículo que habla de esto de gordura en el movimiento antiespecista y decía como, o sea, es fuerte que la animalización en realidad se ha asociado también siempre a cuerpos racializados y a cuerpos no blancos. Y como que ha sido una forma de agresión justamente racista, ¿no? Entonces, como también era como una forma de mantener el privilegio blanco de devolver a ciertos cuerpos, ¿no? A ese lugar de como mantenimiento de la jerarquía, tipo, tu cuerpo es menos válido. Y creo que también un poco se puede incluso intersectar ahí, ¿no? Totalmente, es súper interesante. Y luego, en el tema del veganismo, ya es otro temazo, ¿no? Vamos con el veganismo. Ajá. Como parece que las gordas no somos capaces de veganismo, o como que no, ¿no? Como que sí, dudan de que sea real nuestro veganismo, porque claro, o sea, se ha asociado también, esto es un tema, se ha asociado tanto la idea del veganismo con unos cuerpos delgados, incluso malnutridos, ¿no? Como anémicos, que luego es otro tipo de asociación que tampoco es ni correcta ni real, pero pues eso, parece que haces trampas, o sea, no puedes ser vegana y gorda, que es algo como que es inconcebible. Eso total. Es. Claro, partiendo de la... que te dicen que si comes a escondidas, que... Ya. Sí, partiendo de la base eso, de que lo que decía Laura, que se ha entendido desde fuera, ¿no? Se entiende como que el veganismo es una dieta, y ya partiendo de eso, y dieta para adelgazar. Cosa que no. Pero lo que pasa es que incluso hay muchos colectivos antiespecistas que tienen ese discurso, eso es lo peligroso. Es decir, que hay muchos, yo he visto mucha gente vegana en las redes sociales diciendo a este vegano que adelgazas, ¿no? Sí. Entonces, también es un poco de que tenemos que mirarnos a las propias personas antiespecistas, mirarnos a nosotras mismas a ver qué discurso estamos dando, ¿no? Es decir, porque si al final no es este vegana por una política antiespecista y por la liberación animal, sino por ser flaca, pues al final estamos dando mal el mensaje, ¿no? Y es un mensaje totalmente gordofóbico que a mí me ha llegado, por ejemplo, ¿no? En plan de, como vegano o como antiespecista. Totalmente, y no solo verbalmente, sino por las imágenes y demás, ¿no? Las representaciones que hacemos en nuestro activismo de las personas suelen ser personas delgadas, personas con un montón de privilegios, ¿no? Solo hace falta mirar la publicidad que hacen los de PETA, ¿no? Tantas veces nunca suficientemente comentados, madre mía. Increíble, no sé si habéis visto uno de los anuncios que tienen, bueno, está en inglés, pero básicamente sale una gorda y pone algo así como salva las ballenas, hazte vegetariano, algo así como pierde la grasa, bueno, no sé, o sea, es algo increíble, es, o sea, especialmente gordófobo, especialmente sexista y asqueroso, Y claro, pues es como nada que ver con lo que para nosotras es el veganismo, que justamente lo que decía Magda, ¿no? Una práctica política para la liberación animal, en la que quienes deberían estar en el centro son los demás animales y no nuestros cuerpos como una dieta más para adelgazar, ¿no? Eso es. E idealmente el antiespecismo que sea un movimiento que ayude a que nos liberemos todas, ¿no? No solo los animales no humanos, sino también los humanos, de toda esta serie de concepciones que se nos ha metido en la cabeza desde bebés, ¿no? Porque solo hace falta verlo, cuando alguien tiene un hijo o una hija, solo hace falta ver qué tipo de adjetivos se les da a un niño, cuando se le visibiliza como una niña, pues, ¿no? A la niña es guapa, el niño es fuerte. Sí, total. Y aparte, creo que tenemos que tener mucho cuidado con todas estas industrias de las dietas, porque el veganismo al final, a veces, como se asocia muy fácilmente a la salud y a la delgadez, pues como tener también cuidado con esa asociación a nivel campañas antiespecistas y discurso antiespecista, como no para intentar, o sea, como no para mí es como no veganismo a costa de cualquier cosa, ¿no? Porque eso no es solo gordofobia, sino es también un montón de violencia sobre un montón de cuerpos con la imposición de la dieta, que para mí es un mecanismo pues muy violento, eso de controlar los cuerpos al final para que se metan en un estándar. Que aquí podríamos hablar también del tema de trastornos de conducta alimentaria y como todo lo que tiene, ¿no?, relacionado esa imposición de la delgadez. Entonces, como no hablar de que los cuerpos veganos son muy diversos también, es al final una forma de violencia, y vender el veganismo como una dieta más, aparte que lo despolitiza porque los animales no humanos se pierden, pues me parece violencia. Entonces creo que tenemos que tenerlo claro y con cuidado. Cuando... Sí, al final seguimos aprendiendo, ¿no?, y revisándonos constantemente, que es lo importante. Yo creo que, por ejemplo, en los movimientos sociales también, ahora que hablábamos, ¿no?, del cruce de presiones, muchos movimientos sociales libertarios y tal todavía se sigue usando el gordo como símbolo del burgués, ¿no? Entonces, y estamos en un paradigma económico totalmente distinto de la época en la que eso se empezó a usar. Y bueno, y hay colectivos pues a los que se les ha ido criticando este asunto y lo van cambiando, ¿no? Y entonces, pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, ir revisando lo que vamos haciendo, porque la denuncia de la gordofobia está clarísima y que impregna a todo el resto de luchas, ¿no? Y se conecta con todas las demás y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo menos eso es lo que se pide desde los movimientos antigordofóbicos, que tengan en cuenta nuestra denuncia. Si os parece, vamos a hacer un descansito. Voy a poner una canción que se titula Gorda y es de Romina. Vamos con ello. Sí, gorda. Pues aquí seguimos en Terrícolas, en Radio Vela. Al otro lado del teléfono seguimos con Magda y aquí en los estudios centrales tenemos a Laura. Sí, aquí estamos, en los estudios centrales. Magda, ¿estás por ahí? Igual Magda ya nos ha abandonado. Nos ha abandonado aprovechando la canción. ¿Hola? Ah, no, ahí está. Pensaba que se había cortado. Vale. ¿Qué os parece si seguimos hablando de la fotosfera? La fotosfera. ¿Qué es la fotosfera? Bueno, la fotosfera es viene de la del blogosfera, ¿no? Que era un poco el concepto que se utilizaba que se utiliza para hablar de una serie de blogs con el mismo tema, ¿no? Que por ejemplo la blogosfera o la sí, la blogosfera feminista, ¿no? Pues todos los blogs que hablan de feminismo. Pues la fotosfera es la blogosfera de las gordas, del tema fat. Y ahí pues entran pues de todo. Puedo hacer una lista muy larga, ¿verdad, Laura? Sí, total. De, yo qué sé, desde páginas de redes sociales como las que comentábamos antes, pero también, por ejemplo, compañeras que hacen cómics, que hacen ilustraciones, que, no sé, que están haciendo, por ejemplo, hace poco salió un corto también que se colgó en un blog, el Sara Monedero, ¿no? Gordofobia. Uh-huh. Que también se coge con internet, o sea, todo como el activismo que está viendo alrededor de las redes, que pues compañeras que utilizan su propio cuerpo, ¿no? Se hacen fotografías y las suben, que de su cuerpo disidente para visibilizarlo y para mostrarlo y tal, y así, ¿no? Claro, esto de que suben sus propias imágenes, ¿es porque vosotras creéis que hay una necesidad de referentes, de gordas? Yo creo que lo de los referentes es súper importante. Por eso, porque justamente estamos acostumbradas a ver cuerpos muy concretos y que son, o sea, la mayoría de veces muy diferentes al nuestro. Entonces, creo que es súper urgente tener referentes positivos, porque también estaba pensando, las veces que aparecen las personas gordas en los medios, en las series, en las pelis, en general, suele ser de forma o ridiculizadora o muy secundaria. Entonces, como de repente tener referentes, sí, de cuerpos parecidos al tuyo, que hacen cosas que a ti te pueden gustar, con las que te sientes identificada, yo creo que es súper necesario y súper potente. Es verdad, porque ahora que lo dices en el cine, si eres actriz y eres gorda, solo tienes prácticamente un papel, ¿no? Un tipo de papel que es el que se repite en diferentes películas, pero de ahí no te suelen sacar, yo creo. Yo, por ejemplo, ahora cuando pienso en referentes, pienso en deportistas, ¿no? Deportistas gordas, que hay unas cuantas súper buenas y no se ven prácticamente nada, ¿no? En los uh-huh. medios convencionales. Justamente. Y también esto refuerza la idea de que como es como una doble idea. Por un lado, que si eres gorda no puedes hacer deporte. Y por otro, como que cuando eres gorda y haces deporte te juzgan. Entonces es como no se representa porque es algo extraño y algo que se puede como fácilmente juzgar porque no nos encaja. Y eso a la vez no anima a que tú creas que puedes hacerlo, porque los mensajes que te están lanzando es que con ese cuerpo no puedes hacer nada y mucho menos algo así como el deporte, ¿no? Entonces para mí esto es como, o sea, el tema del deporte, por ejemplo, me parece como muy claro de un ejemplo de gordofobia, porque es bidireccional, es como a ti te mandan un mensaje que no puedes hacerlo y a la vez cuando lo haces también te está juzgando, entonces es como una espiral. Gordofobia. Sí, ajá. La gente se cree que vas a cruzar el gimnasio y automáticamente vas a salir toda esbelta, ¿no? A la vuelta, sin que pase ningún tipo de periodo de tiempo en el medio, sin que tengas que estar meses, yo que sé, a lo mejor generando ese cuerpo que dicen que debes tener, ¿no? Es decir, que es muy gracioso, porque por un lado me dices que me meto a un gimnasio que haga deporte, pero si lo hago me ridiculizas. Ya. Hace poco, nosotras colgamos en esta gordofobia un vídeo de un chico, creo que era estadounidense, que hace el deporte, creo que se llama parkour o algo así, el deporte de seguir saltando por la calle, sí. Por la calle, ¿verdad? Los culos. Las calles, tal, sí. Pues entonces era gordo, al parecer, por lo que contaba, luego se empieza a comentar la vida del chico inevitablemente, porque Dios mío, es gordo y hace parkour, ¿cómo puede hacer eso, no? Y la gente empieza a alarmar, a preguntarse, ¿y por qué no ha adelgazado? ¿Por qué no ha adelgazado si hace deporte, no? Okay. Y porque nadie asocia de que tú, uno, puedes ser gorda por muchos motivos que no tengan nada que ver con comer, o sea, yo soy gorda por comer, pero bueno, hay gente que no. Y luego no entienden que tú puedes hacer deporte y que eso no genere, puede ser que tu cuerpo esté fuerte, que tu musculatura esté fuerte, pero estés haciendo grasa, porque puedes ser gordo por 200.000 motivos. Total, que al final del vídeo, en vez de felicitar al chico porque era un máquina haciendo ese deporte, se convirtió en una tertulia de por qué él no ha adelgazado, ¿no? Y qué le pasa. Y total, que alguien terminó contando que tenía un problema, una enfermedad que la había engordado y que no tenía nada que ver con el deporte o no, pero pero esto pasa mucho, ¿no? Es decir, se comenta mucho nuestro cuerpo, se cuestiona eso, se hace deporte si no lo haces, porque tu cuerpo está así, si no, a lo mejor no tienes la dieta correcta, ¿no? Pero el punto siempre es que tú tienes que estar delgado, eso es lo importante, ¿no? Porque al final la salud es mentira, ¿no? Es decir, a nadie le importa nuestra salud, lo que importa es vernos flacos. Sí, sí. Sí, como que la salud es el argumento que se utiliza, ¿no? Argumento entre comillas, porque al final lo que esconde es como la incomodidad de que estés gorda y que puedas estar, y encima si estás orgullosa o te dices así y no te parece un problema, un conflicto, pues mucho más, ¿no? Como, y pensando en deportistas, también me acuerdo de, he visto así últimamente varios vídeos de mujeres que hacen yoga. Ah, yo también. Y como, pues esto, un montón de posiciones así muy complejas, ¿no? Que la gente como, oh, puede hacerlo. Y es como, claro. O lo del pole dance, esto de la barra, también súper increíble. Y sí, impacta. Yo creo que tienen una labor así muy positiva estas deportistas que muestran cuerpos, pues con sus cuerpos. Hacer deporte, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas son las que a vosotras os gusta visibilizar, entre otras muchas, pero el tema de los referentes, tanto, ya lo decía Magda, que hace poco lo sacaron en Stop Gordofobia, también en Cuerpos Empoderados, hacéis un poquito esa labor, ¿no? De... Sí, sí, intentamos como visibilizar esas formas en que la gordofobia se expresa y también visibilizar otros cuerpos porque pues es urgente empezar a tener esas imágenes para nosotras. Y antes comentabais el tema de la violencia médica que se ejerce hacia las personas gordas. ¿Podríais profundizar un poquito en el tema? Pues la verdad es que es un tema súper complejo el tema de la violencia médica, porque, bueno, y doloroso. Hace poco hemos tenido justo este debate en el Bermú Gordo, ¿no? Es algo que sale constantemente cuando hablas con una persona gorda, porque cada vez que vas al médico parece que la dieta o bajar de peso la soluciona a todos tus problemas, sean cual sea tu problema. Nosotros, por ejemplo, en esta gordofobia tenemos como lista de casos, ¿no? Porque toda la gente va denunciando la gordofobia, entonces con su historia personal, ¿no? Y hemos tenido casos pues de gente que iba porque tenía asma, o gente que tenía una gripe, o gente que se había tenido un pequeño accidente doméstico con el dedo, una chica que me acuerdo perfecto que se había dado contra la mesilla de noche, el dedo pequeño del pie, esto que duele horrores. Y total, que al final siempre sales de la consulta médica con una dieta a la mano, ¿no? Como que todo lo que pasa en tu vida se va a solucionar con dieta. Y lo peor de todo es que esta gordofobia tan fuerte que tienen muchos médicos, la gran mayoría, lamentablemente, es que lleva a que la gordofobia con la que están mirando tu cuerpo no les lleve a investigar realmente qué le pasa a tu cuerpo. Es decir, si todo lo que me pasa va a ser una cuestión de que estoy gorda y la solución a todo lo mío va a ser adelgazar, pues a lo mejor no están mirando bien mi cuerpo y hay otra cosa que está pasando ahí, ¿no? Hay gente que es gorda incluso porque como síntoma de otras enfermedades, ¿no? Y ni siquiera eso les preocupa. Hay una chica que denunció hace poco, por ejemplo, que iba con un dolor pues más o menos por la boca del estómago y no sabían qué le pasaba y la mandaban dieta, total, que al final era por otro lado, era la vesícula, casi se muere porque estuvo 10 años quejándose del mismo dolor y la mandaban a hacer dieta siempre, hasta que un día eso ya no podía más y la ingresan de urgencia y la tienen que operar, y casi se muere, ¿no? Es decir, la gordofobia mata en las consultas médicas, es muy triste, pero mata porque no te miran bien el cuerpo, porque no te hacen bien la consulta, o sea, no te atienden bien la consulta médica, mata porque invisibilizan que el cuerpo gordo puede sufrir otras cosas que no tengan nada que ver con la gordura, y mata también porque hay gente que está tan harta de que la acosen en la consulta médica que deja de ir al médico, ¿no? Y a lo mejor tiene un problema serio y dice, no voy porque ya sé que lo que van a hacer es decirme que adelgace o darme una dieta, ¿no? Y nadie le importa nada realmente lo que le pasa a mi cuerpo, entonces dejan de ir a la consulta médica. Entonces, por todos lados lo que hay es violencia. Ya, parece como que las opresiones que vives por estar en un cuerpo de mujer, si además eres gorda, se triplican, se multiplican, ¿no? Porque justo mientras estabas hablando, Magda, me acordaba de que hay estudios científicos que han demostrado que a las mujeres se las diagnostica peor que a los hombres. Porque, bueno, normalmente ya solo parece ser que oír una voz de mujer, pues parece que tienes que respetar menos lo que dice, tienes que confiar menos en lo que dice, pensar que es más una opinión que un juicio científico, ¿no? Y esto al final es como una espiral, pero que además la opresión por ser un cuerpo gordo se lo multiplica. Exactamente. Sí, al final son cosas que van sumando, ¿no? Y que genera eso, una desprotección absoluta. Es decir, tanto que dicen preocuparse, aparte que lo irónico es que en nuestro caso dicen que se preocupan por nuestra salud, ¿me entendés? O sea, como, ¿en serio? En absoluto, compadre, en absoluto. Menos mal que te preocupas porque si no, vamos. Sí, sí, si no te preocupara ni te cuento, estamos muriéndonos por las esquinas, vamos. Es que me río para no llorar, de verdad, me resulta, o sea, me da un cabreo esto, porque ya también nos podemos meter, ya que estamos hablando del tema de la salud mental, ¿no? No sé si quieres comentar algo vos, Laura, porque estoy aquí. No, dale, dale, me parece, pero, muy bien. Claro, el tema de la salud mental también, es decir, la cantidad, yo estoy deseosa de que salga un estudio algún día, de que alguien se anime a estudiar, a investigar la salud mental actual de las personas gordas, porque cuando vamos a las consultas médicas por problemas de ansiedad o depresión, también pasa el hecho de ser mujer, como comentabas antes, ¿no? De que pasan de ti o no te diagnostican, no les da igual, o te mandan antidepresivos y para casa, ¿no? O muchas veces te dicen, ah, estás depresiva o tenés ansiedad porque estás gorda, ¿no? Y la gente gorda es infeliz. Claro, pero nadie se pregunta por qué una persona gorda puede ser infeliz, ¿no? Porque sufre una discriminación. Y ninguna persona que sufra discriminación puede estar ni feliz ni bien de la cabeza, ¿no? Eso es así. Bien de la cabeza es una expresión, bueno, que no es muy correcta, la verdad, pero me explico, ¿no? Es decir, no, sí, no podemos estar sufriendo discriminación toda nuestra vida, en todos los espacios de nuestra vida, todo el tiempo de nuestra vida, y estar bien. La consecuencia es que la mayoría de la gente gorda, quizás ni siquiera tenemos ningún problema de salud física, digamos, ¿no? Tal, sino, o sea, nuestras analíticas de sangre también, pero luego, pues, muchas tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos un montón de otras cuestiones mentales relacionadas directamente con la opresión que vivimos, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, me parece que a nadie le importa, porque cuando nos discriminan en nombre de la salud, nos están afectando a nuestra salud mental, que parece importarles bien poco, ¿no? Entonces también esa es la otra cara de todo esto y de lo que nosotros también denunciamos, porque, vamos, es impresionante la cantidad de casos que hay de cuestiones de salud mental en el entorno, ¿no? Y en las personas gordas y tal, es algo que intentamos también denunciar constantemente. Totalmente. Y también como cuando se utiliza la salud como para amparar la gordofobia, es como, pues, lo que contaba antes Magda, ¿no? Que en todo caso puede ser un, como es situado, como, ay, no sé qué de riesgo, ¿no? Como un factor de riesgo esto, pero que nunca, o sea, como que para mí nunca puede ser suficiente como para toda la violencia que se ejerce, como para sustentar todo un sistema de discriminación y todo lo que hay detrás, porque al final es como una hipervigilancia que no existe, pues lo que hablábamos con las personas que fuman o con otras personas que tienen hábitos que se pueden considerar poco saludables, o sea, que al final lo que enmascara es, en plan, tu cuerpo me molesta, no quiero que siga siendo gorda, no está bien, no es correcto. A mí me gusta, te la voy a liar, Magda, como en el libro habla de, tiene como una teoría del que le llama tripartito gordofóbico, y que me parece así que explica súper bien como las, digamos, los tres pilares de la gordofobia, que ella dice que son estética, salud y moral, y un poco, o sea, creo que más o menos los hemos abarcado, pero que me parece así como para tener una imagen mental, ¿no? Como por un lado está la estética, por otro está todo este sistema de salud, y luego la moral, que es un poco a lo que yo me refería, como cuando nos intentan decir que es por salud y en realidad lo que se están refiriendo es a otra cosa, ¿no? Es a que no quieren que seamos gordas, y es como una especie de castigo en forma de, pues, de consejo que nadie ha pedido, o, ¿no? Etcétera. Comentarios. Sí, al final, o sea, te la voy a liar, Magda, si me la liar. al final parece que es un plan, yo aquí vengo a hablar de mi libro. Qué va. el tema es, que, o sea, un poco la teoría esta, ¿no? Va relacionada con el tema, lo que dice esta, ¿no? Estética, salud, moral, porque al final digamos que el sistema gordofóbico lo que nos ofrece es como un modelo estético que es delgado, ¿no? Un modelo de salud que es delgado también, que es como un modelo interior de cuerpo y modelo exterior de cuerpo, ¿no? Pero también nos ofrece un modelo de conducta, que es el tema de la moral, porque como decía Laura, ¿no? Está asociado también como que las gordas somos de una manera en concreto, ¿no? Descontroladas, irracionales, ¿no? Que no tenemos cero autocensura en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces al final lo que está tachando es nuestra conducta, porque no, es que quizás no tienen fuerza de voluntad, no hacen deporte, no les importa la salud, entonces siempre hemos sido como esta gran religión nueva, ¿no? Del fitness y de estar delgadas. Y al final es un tema moral, ¿no? Lo que se nos castiga, pues, es un tema moral de a mí no me gusta que eso exista. Y al final, el ejemplo está ahí, ¿no? Es decir, lo que lo comentaba un poco Laura, es decir, hay un montón de otras conductas que pueden ser dañinas para la salud, pero no se castigan. Entonces yo una cosa que hice hace poco en una charla, que me salió bien, había en una sala, pues había a lo mejor, pues no sé, unas 40 o 50 personas en un encuentro feminista en la universidad. Entonces yo digo, que levante la mano las personas que cumplan con esto, ¿no? Que era, según un estudio en Estados Unidos, que para estudiar la salud se basaron en un criterio de persona sana, ¿no? Ese criterio de persona sana era una persona que hiciera una hora de ejercicio al día, una persona que no fumara, que no bebiera alcohol y que comiera 4 piezas o 5 de fruta y verdura al día, ¿no? Entonces, claro, estos 4 puntos era como el punto de inicio de esa investigación. Pero yo digo, ¿quién cumple estos 4 puntos, no? Cuando digo, levante la mano, ¿quién cumple estos 4 puntos? Levantan la mano 3 personas de 50, más o menos, ¿no? Entonces, claro, yo le dije, acá está la diferencia, es decir, sano, no hay nadie, el problema es que a las gordas se nos nota, ¿no? Es decir, a nosotras se nos ve ese pecado. Y ahí es donde está el problema, que es el cómo se ha interpretado nuestro cuerpo, porque supuestamente da señales de haber desobedecido. Cuando una persona que fuma o que bebe alcohol también desobedece a esos patrones de salud, ¿no?, que nos quieren imponer, pero a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no se les nota, ¿no? No puedes ir a machacarle. A nadie se le ocurre tampoco ir persiguiendo a la gente a las terrazas, diciéndoles, hey, deberías dejar de beber alcohol, que eso es malo para tu salud, ¿no? La gente en una terraza echándose una caña le miraría con cara de asco y le diría, mira, vete pa'l carajo. Y sin embargo, nosotras tenemos que aguantar que gente desconocida nos recomiende dietas por la calle porque a toda gorda le ha pasado esto en su vida, ¿sabes? Entonces, ahí está un poco la contradicción que demuestra que la salud no les importa y que es una cuestión moral de que no les gusta nuestro cuerpo, ni nuestra conducta, ni nada. ¿Pero por qué creéis que sucede este fenómeno de que parece que los cuerpos gordos molestan? Total. Cuando quizá en otras épocas se ha valorado mucho, no sé, en el arte o así, se han valorado mucho, ¿no? Es como el cambio de los cánones, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora molestan los cuerpos gordos? No sé si Laura... O sea, yo creo que como que tampoco podemos entender la gordura en la actualidad, creo, sin mirar al sistema capitalista de consumo, que para mí es muy claro cómo por un lado nos impone un tipo de cuerpo, que es el que tiene que ser, y por eso creo que es que la gordura se rechaza. O sea, creo que se rechaza porque no es el cuerpo modélico hegemónico que tendría que ser, por lo que decía Magda también a nivel de género, que no cumple con los patrones de lo que debería ser una mujer flaquita, débil, según conciben, ¿no? Uh-huh. Y luego también creo que como todo este tema de sujeción y de consumo, ¿no?, que es por un lado te obligo a consumir un montón, uh-huh, muchísimo, un montón de comida, un montón de productos de malísima calidad, transgénicos, como pues esto, mogollón de productos, esto ya industriales, prefabricados. Sí, que te meten el azúcar en cualquier sitio, uh-huh, cosas malas como el aceite de palma también. Exacto. Y luego por el otro te obligan a consumir dietas, cremas para, ¿no?, como a todos los niveles, incluso operaciones quirúrgicas, pues es que es como masivo. Sí. Sí, de hecho tengo aquí un dato que dice que la mitad de los españoles gasta 151 euros al mes en adelgazar. Pues, al mes, ¿eh? Es que claro, es una industria redonda. Redonda, redonda. Y, o sea, para mí es eso, como que no se puede desvincular de esta forma de capitalismo. Y también creo que ahora la gordura se asocia a la pobreza, ¿no?, y al no tener acceso a ciertos recursos o a cierto tipo de... O sea, más que acceso a cierto tipo de alimentos, porque creo que por suerte en el Estado español, por ejemplo, las verduras y las frutas son bastante accesibles, igual que los cereales, es como, no puedes permitirte la industria, o sea, no puedes permitirte hacer dieta. Pero sí que es verdad que los productos procesados, que son los que suelen llevar azúcares ocultos en su composición, en los últimos años han bajado el precio, lo que llamaríamos comida basura, pues las, uh-huh, patatillas, los productos prefabricados y las verduras y las frutas han subido un poquito el precio en los últimos años. Pero bueno. Sí, o sea, yo como que veo que hay gente que es como de, también el tema de clase, ¿no? Como hay gente que se puede permitir luego ir al gimnasio o luego operarse o ciertas cosas que mantendrían de alguna forma esa delgadez, y luego hay otra gente que tiene otras, o sea, que no se puede permitir, o que incluso por sus ritmos laborales, ¿no? Como que también entra, claro, todo un tipo de dinámica, un tipo de violencia o de opresión de clase. Que bueno, va relacionada también con unos hábitos y no solo con hábitos, sino con una corporalidad, porque al final... No sé. El libro que comentabas antes de Laura, de Moreno Pestaña, habla un poco de todo esto, ¿no? De justo cómo se ha ido construyendo la imagen de la delgadez a lo largo de la historia, ¿no? Por lo que antes estaba no tan mal vista las personas gordas y luego sí, ¿no? Y cómo se fue construyendo todo este tema de la delgadez, ¿no? Y una de las cosas que me parece importante que él nombra en el libro es el que se empieza a creer en el cuerpo pedagógico, ¿no? Uh-huh. Así que creía que los cuerpos nacían como nacían y punto, y de repente, a partir creo que es del siglo XIX, se empieza a creer que todos los cuerpos tienen la capacidad de cambiar, ¿no? Entonces de ahí un poco esto de tú estás gorda porque quieres, porque tienes la capacidad de cambiar si quieres, ¿no? Es decir, justo, si puedes comprar, hacer dieta o comprar no sé qué, pues puedes adelgazar. Y de ahí también un poco el machaque que hay a personas gordas, ¿no? De esa creencia en el que dice Moreno Pestaña, en el cuerpo pedagógico, en el cuerpo que tú puedes moldear a tu conveniencia o a tu deseo, cosa que es falso, ¿no? Pero está esa creencia, porque habrá cuerpos que puedan cambiar y cuerpos que no, ¿no? Cada cuerpo es un mundo y un complejo, pero es lo que un poco alimenta toda esta maquinaria de las dietas, de los productos light y tal, que además, como decían, es para mucha gente inaccesible y un privilegio de clase, totalmente, ¿no? Eso, eso lo tengo, vamos, clarísimo, que es un privilegio de clase hoy en día la delgadez. ¿Y qué me podéis contar de la gordura como identidad? A mí, o sea, lo que me viene cuando me preguntas esto es como poderte empoderar, digamos, de un concepto que han usado para estigmatizarte o para discriminarte y violentarte, ¿no? Entonces me parece como muy cañero como intentar neutralizar un concepto que está tan connotado, que tiene tanta carga negativa, como de vergüenza, de culpa, de no querer ser, y es como, ah, pues si yo soy gorda y no pasa nada. De repente es como, ah, que eres gorda. Como que el hecho de poder decir soy gorda y que no pase, o sea, que pasa, lo bonito también es que pasa, porque a la gente se le mueven cosas, porque se relaciona con cosas muy negativas, y como apropiarte de eso es para mí como neutralizar un lenguaje que está muy cargado de algo negativo. Entonces ir quitando un poco el estigma y también un poco como reconocer tu cuerpo como válido y como que no hay ningún problema con la gordura, ¿no? Despatologizar y como quitar toda esta carga negativa. Yo lo veo así y me parece importante. Y también hablamos a veces, a ver si a Magda le apetece, como el tema del ser y el estar gorda, ¿no? Y como que nosotras nos gusta decir que somos gordas porque es una movida que nos atraviesa, que vivimos y como que nos ha marcado, ¿no? Que a lo mejor nuestro cuerpo puede llegar a mutar en algún momento, pero como el ser gorda en el sentido de me he construido a partir de esto y entonces tengo un montón de vivencias y un montón de experiencias y mi vida al final la he vivido a partir de la gordura también. Entonces, totalmente. O sea, yo a veces siento que soy gorda antes que mujer incluso, ¿no? Es decir, hasta tal punto me ha construido todo, ¿no? Todo esto de la interpretación de mi cuerpo. Entonces, totalmente de acuerdo con Laura que hay un tema identitario súper fuerte. Sí, es cierto que hay gente que engorda o adelgaza con los años, ¿no? Y que a lo mejor no lo ve de esa manera, pero cuando, como en nuestro caso, hemos sido gordas de pequeñitas y se ha construido todo alrededor de eso, es un tema identitario muy fuerte, que yo creo que aunque ahora bajara los 30 kilos que me dicen las nutricionistas que tengo de más, seguiría siendo gorda para siempre, ¿no? Seré hasta que me muera, porque es algo que está ahí en mi cabeza. Y hay conozco muchos casos de gente que ha adelgazado de adulta y cuando ha sido construida como gorda toda su vida, pues aunque adelgace se sigue sintiendo gorda, viviendo como gorda, ¿no? Incluso usando ropa ancha, porque es como que ni siquiera le aciertas a la talla que tienes real, porque tu mente está construida de otra manera, ¿sabes? Entonces como que giran en torno a otra cosa. Incluso también me pasa que tenemos también un gran debate, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, las chicas que tienen TCA, que también se construye muchas veces de la gordura, ¿no? Y la subversión o subvertir esa palabra, esa identidad, pues es decirles también que no se está tan mal de este lado y que podemos, ¿no? Sobrevivir, ser felices y que no tenga miedo de cruzar la frontera, ¿no? Un poco así, es como para nosotros es importante lo que sea, ¿no? Reivindicar la palabra, reivindicar esta identidad, este cuerpo y nombrarnos desde ahí, porque si, lo otro es negar lo que somos, ¿no? Y eso es violencia, yo no puedo, no sé. No me pueden obligar a negar lo que soy y enunciarme desde ahí. Total. Muy bien. Ahora que dices que también se puede ser feliz, también se pueden hacer mil cosas, habladme un poquito de sexualidad y gordofobia. Lauri, te toca. Me toca. Pues, bueno, yo creo como que tenemos, digamos que esta sociedad también tiene mucha fuerza en cómo, un poco esta mirada de la que hablaba antes, ¿no? Cómo se construye el deseo. Y cómo se construye que los cuerpos gordos no son cuerpos deseables, para nada. Entonces, como un poco, podríamos decir que hasta se anula la posibilidad de recibir deseo e incluso de tenerlo. Como, ¿no? O sea, por ejemplo, las representaciones que hay es como la amiga gorda, la que nunca liga, ¿no? Como esta, está como muy vinculado a la no sexualidad, como no es posible, que lo cual es muy grave, porque obviamente hay un montón de sexualidad igual que en todos los cuerpos, ¿no? Uh-huh. O asexualidad, como que también eso, la sexualidad múltiple que se puede expresar de mil formas, de formas súper diversas, pero se niega de base una posibilidad de, o sea, se anula que los cuerpos gordos sean deseables. Entonces esto es muy grave. Entonces también nosotras creemos que hay que hacer un trabajo así muy interesante, y desde los transfeminismos como que esta crítica hay que encajarla también, porque si nos estamos todo el rato cuestionando nuestro deseo, por ejemplo, que la heterosexualidad es una imposición y no es neutral, digamos, ¿no? Uh-huh. O pues también la forma en que miramos los cuerpos con diversidad funcional y su sexualidad, o los cuerpos trans, y no, pues como este deseo que ha configurado que ciertos cuerpos no merecemos ser deseados, creo que también ahí la gordura tiene que entrar y tenemos que cuestionar qué cuerpos deseamos, cuántos cuerpos gordos hemos deseado en nuestra vida y si no los hemos deseado, ¿por qué? Como planteémonoslo, que no es neutral, ¿no? Que aquí hay cosas que bueno, que hay estructuras de poder detrás y que bueno, que al final se plasman también en lo cotidiano. Sí, tanto las gordas como las no gordas, o sea, que al final las gordas también somos gordofóbicas. Exacto, exacto. Sí, hay que como no meterle un poco la crítica a todo, totalmente de acuerdo. Sí, ya me acuerdo leyendo el libro de la cerda punk, que me impactó y me gustó mucho. Ese libro es genial. Ajá, sí, me gustó mucho cuando decía eso, ¿no? Como yo soy gorda y estoy todo el rato quejándome o triste porque no me siento objeto de deseo, pero luego miro a las amantes que tengo y ninguna es gorda. Entonces, ¿qué está pasando? Como aquí algo no va bien, ¿no? Como yo misma estoy quejándome de algo que yo estoy ejerciendo. Y como, ¿por qué yo no puedo ver tampoco un cuerpo gordo como deseable cuando soy gorda? O sea, es muy grave. Entonces hay que construir ahí un montón y hacer un ejercicio de repensar. Y de también, creo que tiene que ver con las imágenes que vemos, ¿no? Con tener otras imágenes, otras posibilidades. Creo que también desde el post-porno y desde ciertos lugares así se está trabajando y me parece muy cañero. Por ejemplo, el manifiesto gordo con X de Constanza, esta uh-huh. persona que también escribe el libro de la cerda punk, pues me parece potente, ¿no? Como desde ese lado, por ejemplo. Ahí, cuéntanos un poquito más de este manifiesto. ¿Del de Constanza? Uh-huh. Pues es un vídeo y es a la vez como, o sea, es vídeo en el que sale ella y otro compa. Uh-huh. Y bueno, como exponen, así pues es un manifiesto, ¿no? Como con un montón de cosas que se asocian a la gordura y otras que, como, no sé, es que no lo puedo explicar, creo que lo tendréis que ver en realidad. Vale. Pues porque es más esto, es como una mezcla visual de exposición del cuerpo. También me gusta mucho que se acerca como a las lorzas, a la piel, a la grasa, ¿no? A todo lo que se asocia como algo asqueroso y repugnante y lo resignifica, para mí lo resignifica o como a ti misma cuando lo estás viendo te hace como cuestionarte un montón de cosas. A mí me impactó muchísimo, de las primeras cosas de gordas que vi, porque Constanza ha sido pionera en todo este tema. Bueno, antes conocida por misógina, ¿verdad? Ajá, sí, en su página de hecho se llama así, misógina con dos S, sí. Creo recordar. Uh-huh. Pues a mí, de las primeras cosas que encontré, bueno, la primera, digamos, performance que encontré gorda fue ella, buscando cosas, ¿no? Cuando me empezó el click en la cabeza de, Dios mío, mi gordura, a lo mejor no es culpa mía, ¿no? Y esa cosa, esto puede ser subversivo y revolucionario. Y entonces empecé a buscar cosas y encontré Constanza y fue maravilloso. Pero me acuerdo que cuando vi el manifiesto gordo, fue como, Dios mío, o sea, me odio a mí misma tanto, porque claro, es todo el rato primeros planos, ¿no? De eso, de la lorza, de no del rollo, de lo que está estigmatizado. Y me acuerdo que me removió tanto porque no sé, como que no lograba encajar la visión de un cuerpo gordo en mi mente, ¿no? Y decir, Dios mío, pero si yo soy así también, ¿qué me pasa? Y está muy bueno por eso, porque te hace darte cuenta de todas las porquerías que tenés metidas en la cabeza respecto de tu cuerpo y el de otras que son como el tuyo, porque por eso no te relacionas con otras gordas, ¿no? Digo, con otros gordos, porque al final tú odias tu cuerpo y odias al final de todo el mundo que es como tú, porque la gordofobia está ahí muy presente, ¿no? Y subvierte mucho esto, Constanza, y el poema es genial, el manifiesto, bueno, genial. Damos asco a tu sistema de virilidad y fuerza, nunca se me va a borrar de la mente esa frase. Brutal. Sí, porque bien. Ahora que dices esto, Magda, del momento en el que te da un clic y dices, oye, que esto es mi cuerpo y puedo estar perfectamente orgullosa del mismo, no tiene por qué seguir oprimiéndome esto. ¿Cuál pensáis que es el camino para trabajárselo una misma? Me refiero tanto a la gordofobia que proyectamos sobre los demás como a nuestra propia gordofobia. Uh-huh. Para mí ha sido súper importante el encuentro, o sea, como lo que decía Magda de darte cuenta que no es tu culpa, o sea, para mí ahí creo que ha sido como uno de los clics más grandes, ¿no? El poner en común, que esto también me ha pasado con otros temas, sobre todo de género, poner en común experiencias de opresión que yo creía que, o sea, como que yo sentía como una carga de culpa, porque la gordura también esta es una de las cosas que se individualiza y parece que como no eres delgada es algo que tú estás haciendo mal porque tu cuerpo está mal, entonces no estás llegando a donde tienes que llegar, no, como hay ciertas exigencias. Uh-huh. Y entonces como poner en común un montón de experiencias que pasaban por la gordura y darme cuenta de que era una cosa que no era individual sino que era social y que venía de un sistema de, o sea, como poder localizar fuera al enemigo, esto lo dice Magda, pues es un alivio de repente muy grande, darte cuenta que hay una estructura de poder detrás, que hay intereses en que los cuerpos tengan, pues eso, pesos y formas determinadas, y de repente decir, bueno, pues el mío es este, y, o sea, como que yo me acuerdo, no sé exactamente, creo que no fue un día, fue un proceso, ¿no? Pero era como que de peque, cuando vivía así como la gordofobia súper intensa, todo el rato estaba esperando a adelgazar para empezar a vivir, básicamente como para clarificar un poco la sensación. Uh-huh. Entonces hubo un momento en que dije, no, ¿sabes? Como realmente tengo que empezar a hacerlo ya con este cuerpo. Y entonces es un poco como decir, el cuerpo al final eres tú. Entonces es como tampoco separar yo y mi cuerpo, sino es que yo soy mi cuerpo. Uh-huh. Y tengo que empezar a vivir desde aquí, porque todo el rato estoy viviendo desde aquí. Lo que pasa es que con una sensación de confrontación interna y de odio a lo que soy, muy tocha. Entonces, bueno, poder, no sé, creo que es un proceso de eso, de ver imágenes, de trabajo, de decirte a ti misma cosas positivas, no sé, es que es como, creo que no es individual, creo que es muy colectivo y politizarlo me parece que es como una de las formas más... Y ahora que dices buenas. Politizarlo, bueno, vosotras sois veganas, sois antiespecistas y sois activistas, ¿cómo relacionáis vuestro activismo con todo esto? Es decir, por ejemplo, desde que alguna vez os hayáis sentido, no sé cómo decirlo, incómodas con vuestro activismo, siendo personas gordas. En el sentido de como que mi cuerpo fuera un obstáculo o algo así. ¿O no? Desde eso hasta que, por ejemplo, en las asambleas sentís que vuestra voz es minimizada, quizá. Yo, o sea, me he encontrado con casos muy, muy fuertes de discriminación en espacios políticos, pero de gente que me lo ha contado. Por ejemplo, una chica a la que eligieron, que era una chica que quiso meterse en un colectivo comunista, le dijeron que no porque era gorda y que los comunistas no pueden ser gordos, por ejemplo. ¿Qué? Vamos. Sí, aparte fue justo acá en Barcelona. No me acuerdo qué colectivo exactamente, por eso no doy nombres, pero sé que una chica me lo contó esto en una charla, ¿no? Y después, o sea, yo sí que notaba, o sea, siempre me sentí como bastante invisible en determinados espacios políticos por ser gorda, la verdad. Eso sí que lo he vivido. Ya luego, después del activismo, no, porque así como que te empezás a empoderar y empezás a tirar para adelante y te dejas de callar, ¿no? Empezás a decir, bueno, no, casi yo y punto, ¿no? Pero sí, de cuando empecé las militancias, a lo mejor yo empecé a ser militante política, pues a los 17 años, más o menos, 18, y con esa edad sí que me notaba, me sentía pequeñita a pesar de lo grande que soy, ¿no? Porque el ser gorda te invisibiliza a muchos niveles, ¿no? Lo mismo que te puede pasar con el ser mujer, ¿no? Y claro, todas estas cosas, como decía la verdad antes, también una la va procesando como que por dentro es culpa tuya, que tú eres así, ¿no? Y por qué quieres, porque creo que te dice el mundo, ¿no? Hasta que empiezas a identificar el enemigo fuera y empiezas a luchar contra eso y contra ese formato que hay de trato contigo misma, ¿no? Pero sí, yo creo que hay, o sea, que hay mucha gordofobia dentro de los espacios políticos, es lo mismo que hay mucho machismo, también hay muchísima gordofobia. Yo lo vivo un poco igual, ¿no? Como no especialmente gordofobo, pero igual de gordofobo que toda la sociedad, entonces lo guay sería poder generar espacios en los que esto tampoco fuera una opresión, o sea, que se practica una discriminación activa. Que por ahí va, ¿no? Un poco lo de la interseccionalidad y todo eso. Y luego lo que has dicho de la voz en las asambleas y eso, creo que, o sea, como nunca se me ha negado la voz, ¿no? Pero es verdad que, como yo siento, ¿no? A nivel como mujer y como gorda, como que me ha costado, yo creo, más que a otros compañeros, sobre todo compañeros hombres, ¿no? El hecho de poder hablar o poderme sentir segura para exponer mis puntos, etcétera, ¿no? Como que el trabajo, o sea, igual va más por ahí, que el trabajo que tenemos que hacer nosotras, pues, es mayor o pues es diferente porque, bueno, pues... Sí, como que nos sentimos más expuestas o pues nos cuesta más reformularlo porque todo el rato nos han dicho que lo que decimos no como que no tiene mucho sentido. Y esto, por ejemplo, se ve mucho en las intervenciones, en charlas y todo eso, ¿no? como nosotras mismas a veces cuando estamos exponiendo nuestra opinión estamos diciendo, creo que no estoy muy segura de lo que digo, pero no sé si esto, seguro que no tengo ni idea, seguro que lo que digo no tiene ningún sentido. Mentira, claro que tiene sentido, como nos lo tenemos que creer nosotras y también forzarnos a esto, ¿no? A empoderarnos ahí. Por ejemplo, en los espacios feministas, las acciones de cuerpos desnudos, por ejemplo. Sí, es verdad, que además se suele hacer mucho... Que además se suele hacer mucho en temas antiespecistas. Exactamente. Y entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, las gordas nos quedamos excluidas ahí por nuestra propia vergüenza corporal o porque nosotras no nos animamos todavía, ¿no? Pero muchas veces pasa que se sigue para adelante con una acción en la que las gordas no participamos por X motivos y nadie se cuestiona por qué las gordas no participan, qué se puede hacer para que las gordas participen o si se puede hablar de otros formatos de acciones en las que participemos todas y no se excluya a nadie, etcétera, ¿no? Es decir, hay una falta de cuestionarnos también, y no lo digo desde mala onda, ¿no? Sino también del proceso personal mío y de las otras compañeras, de cuestionarnos quién se está quedando atrás o quién se está siendo excluida y por qué y qué se puede hacer para mejorar la situación. Sí. Yo pues, lo veo un poco así también. Bueno, chicas, llevamos ya una horita de programa. Me gustaría daros ahora un espacio para que comentéis cualquier cosita que veáis que es interesante y que se nos ha olvidado decir. ¿Te hago en el tintero, Laura? Yo creo que lo hemos dicho casi todo. Nada, que muchas gracias por invitarnos, que ha sido súper interesante, como siempre. Y no sé, pues un poco lo de siempre, ¿no? Como que creo que... como desde estos procesos de construcción colectiva, ¿no? Que poco a poco también nos vamos dando cuenta de más opresiones y bueno, que es un esfuerzo constante por abarcarlo todo lo máximo posible y hacer de nuestros espacios lo más inclusivos posibles y que eso, que mientras estamos defendiendo pues a los demás animales o estamos luchando contra opresiones e injusticias, como intentar no reproducir otras, porque al final si no nos estamos pisando y eso pues no está nada bien, ¿no? Nos restamos entre nosotras y también eso a nivel interno, quienes se quedan fuera o quienes nos quedamos fuera si esto pasa. O sea, no sé, como un poco así reflexión final, ¿no? Pues sí, y sobre todo el especismo como movimiento no binarista, pero en todos los sentidos. Me refiero que una crítica que se suele hacer desde las personas especistas es que elegimos ayudar a los animales frente a los humanos, y esto no debería ser así en un movimiento que intenta ser interseccional, ¿no? Que intentamos eso, ser todas libres y estar todas vivas. Total. Claro, y que... claro, que justamente es verdad que tenemos tiempos y vidas limitadas, pero que pues muchas de nosotras intentamos como paralelamente luchar contra varias opresiones y que por lo menos mientras luchamos contra ciertas opresiones no reproduzcamos otras. Sí. Que es difícil y ese es el esfuerzo que bueno, que elegimos, pero que ahí estamos, ¿no? También eso desde esa honestidad de, bueno, obvio que es un camino largo y que no es fácil, pero pues yo qué sé, ahí estamos. Claro. Sí, aparte que ninguna de nosotras es perfecta, ¿no? Y que estamos ahí poco a poco luchando todas por un mundo mejor como podemos y cuestionando constantemente porque es lo que toca para que nuestra liberación no joda a otras, ¿no? Básicamente. Entonces, para eso lo importante es conversar como hemos conversado hasta ahora, ¿no? Sobre cómo nos va afectando a unas y a otras y seguir construyendo entre todas un mundo mejor. Pues sí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy y nada, gracias a nos seguimos por escucharnos. Claro. Bueno, chao. Chao. Yeah.